Necesito tu presencia cada día. Necesito que me llene más de ti. Que tu rostro pueda ver cada mañana. Y en las noches, oh Jesús, es sobre mí. DJ Sasha. Necesito tu presencia cada día.